Aquí estamos con nuestra cita, con la asesoría jurídica, es decir, con la abogada Luz Piedrahíta. Es egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Luz, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Bueno, hoy hemos querido dejar el tema totalmente libre a opción de la abogada. Vale, pues entonces vamos a hablar de lo que es el arraigo familiar para nuestros ascendientes. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos de arraigo familiar, estamos hablando que ya nosotros somos españoles y queremos darle, en este caso, una residencia a nuestros padres. Aquí tenemos que distinguir varios aspectos importantes. Primero, estamos antes del 20 de mayo de 2025, donde lastimosamente aquí la reforma va a afectar y bastante de una manera perjudicial para muchas personas. ¿En qué sentido? Ahora podemos, digamos, pararnos y entendernos, reagrupar a nuestros padres mayores de 65 años sin ningún inconveniente. Sin ningún problema podemos dar esa residencia por 5 años demostrando solamente el vínculo. Si es menor de 65 años, sí que debemos demostrar el estar a cargo, que le hemos enviado dinero, por ejemplo, que no tienen bienes inmuebles en el país de origen, que no están casados ni tiene quien les mantenga en su país de origen. Ahora bien, esto va a cambiar el panorama absolutamente todo a partir del 20 de mayo de este año. La edad no será 65 años, sino 80 años, lo que esto va a implicar que nos va a dificultar muchísimo más el traerlos o si están aquí, reagruparlos. Ahora, también importante, la reagrupación no se podrá pedir desde estando aquí con nuestros familiares, sino que debemos hacer una especie de visado. Enviaremos a extranjería la solicitud y posteriormente nuestro familiar deberá ir al consulado a que le sellen el pasaporte para poder entrar. Así que la situación se va a complicar bastante para estas personas a partir del 20 de mayo. Son las novedades que trae entonces en el apartado del arraigo familiar el nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor el 20 de mayo. Por eso les digo, aquellas personas que tengan aquí a sus padres, a su madre y quieran darle esta residencia, lo hagan antes del 20 de mayo, porque posteriormente va a ser bastante, bastante complicado. Me decía Luz, si lo entendí bien, que pasa de permiso de residencia a visado. Sí, lo vamos a complicar un poco más, hacer como una especie de visado, porque no vamos a hacer como ahora, que venían con de turista, por ejemplo, le hacíamos una carta de manifestaciones de que entraban aquí, les íbamos a dar una autorización y ya está. No, no vamos a poder traerlos y a regularizarlos desde aquí. Va a ser directamente que entraran desde el país de origen para ya con esa autorización concedida. Luz, de todas formas, conviene hacer énfasis en las personas que están aquí. Con frecuencia, las personas mayores de 65 años, pues sí, no trabajan o trabajan muy poco y muchos se la pasan entre España, un periodo aquí en España, otro periodo allá en América Latina. Correcto. Para esas personas, ¿cómo tendrían que gestionar entonces su estancia aquí en España? Si tenemos ¿Es de carácter retroactivo este reglamento de extranjería? No, aquí entrará en vigor y no hay nada retroactivo. Bueno, si fuera retroactivo, bastante gente se vería en este caso afectada. Por esa razón no va a ser retroactivo para estas personas. Lo que yo les digo es que si a día de hoy tienen un padre, ya somos españoles, y este padre tiene 65 años, es mayor de 65 años, hagan desde ya esta residencia. No se esperen a 20 de mayo porque no van a poder hacerlo. Tenemos un tiempo muy límite. Entonces háganlo desde ya porque este tiempo va a ser bastante limitado y va a perjudicarlos a todos. ¿Solamente afectará entonces el apartado de los padres, Luz, el reglamento? No, en cambio a los hijos sí que los va a favorecer. Lo tenemos en cuenta que si nosotros ya somos españoles y queremos darle residencia a nuestros hijos, esta edad ahora es de 21 años y va a subir a 26 años, se va a favorecer. Entonces, en ese caso, es verdad que estamos esperando, por una parte, que los hijos, si son mayores de 21 años, esperamos el nuevo reglamento para poder regularizarnos con especificaciones que tendremos. En cambio, si los tenemos aquí, padres que son mayores de 65 años, entre más rápido le demos esta residencia, muchísimo mejor. Así que tenemos que, según el panorama, según la persona con la que tengamos el vínculo, hay que agilizarlo todo ya. Luz, entiendo entonces que lo que dice el nuevo reglamento de extranjería es que quiere gente joven en el país y no tanto personas mayores. Bueno, si lo leemos de esa parte, sí. Y si queremos, y es verdad que lo que quieren es que si viene gente mayor, que seamos conscientes que tenemos que hacernos cargo de ello. Entendemos que de 65 años a 80 aún son jóvenes y tendremos que buscar la manera de que estas personas se vengan, ya sea por un visado no lucrativo o si es por arraigo familiar, que luego se llamará autorización de residencia por tener un vínculo con un ciudadano español. Pasará, en este caso, demostrar que nosotros como españoles les vamos a mantener y no será una carga para el sistema español. En el caso de los jóvenes que pasan de 21 a 25 años, el rango de edad a tener en A cuenta 26. a 26, a Correcto, 26. hasta 26. ¿Cuáles son las condiciones en las que debe estar la persona que va a agrupar? Vale, en este caso, Jorge, con que somos españoles o incluso estamos casados, tenemos un vínculo con un ciudadano español. Implicará demostrar el vínculo con el ciudadano español, por ejemplo, si nuestro hijo certificado de nacimiento, también nos van a pedir que vivan, estén con nosotros, que no tengan antecedentes penales y el certificado de empadronamiento conjunto y el pasaporte en vigor y demostrar el DNI del ciudadano español. Ya está. Simplemente nos van a pedir eso. Es lo que pasa actualmente con los hijos hasta los 21 años, que no nos piden más requisitos. Muy bien. Consideraciones importantes, Luz. Vale, tenemos que situarnos en el tiempo y saber, según el familiar que queremos reagrupar, hoy hemos hablado de padres y de hijos, tenemos que tener en cuenta la edad y dependiendo de si estamos aplicando el actual o nuevo reglamento, tendremos que solicitar cuanto antes este arraigo. Y digo arraigo porque es verdad que mucha gente me dirá, ¿por qué no aplicamos un régimen de familiar de comunitario? Que esto ya quedará para el olvido. ¿Por qué? Porque el arraigo familiar nos tiene muchísimas ventajas y en estos familiares que hemos hablado, mayores de 65 años para los padres y los hijos hasta 21 años, no nos van a exigir medios económicos. Arraigo familiar, hoy aquí en el Café Mañanero, las novedades en que trae este apartado con el nuevo reglamento de extranjería. Luz, muy amable, pero antes de marcharse, por favor, recuérdenos la forma de contactar con su despacho. Tanto en Facebook como en Instagram, PV Abogadas, y con mi número de móvil 658-969614. Y recordarles que el despacho está en Valencia Capital, calle San Ignacio de Loyola 21, Entresuelo, y vamos con cita previa. La abogada Luz Piedrahíta con nosotros aquí en el Café Mañanero. Luz, muy amable, feliz día. A ti, Jorge, buen día. Nosotros que continuamos en el Café Mañanero abordando otros temas de inmigración. Recuerden que también estamos en las redes sociales, aparecemos como el Café con Jorge Rivera. Está por aquí también Carlos Angulo, que nos trae a continuación las tendencias en las redes sociales. Pero antes está por aquí Nicky Cuervo, que ya nos trae también algo del mundo del espectáculo. Tras una investigación de años, los fiscales de Los Ángeles anunciaron que no presentarán cargos contra Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, debido a que las acusaciones son demasiado antiguas y la evidencia es insuficiente. Las denuncias incluían agresión sexual, violencia doméstica, entre el año 2009 y 2011. La actriz Esme Bianco, quien demandó a Manson y llegó a un acuerdo, criticó la demora en el proceso. Evan Rachel Wood también lo acusó de abuso, pero su demanda fue retirada. Manson ha negado todas las acusaciones, calificándolas de falsas y manipuladas. Recordemos la música de Marilyn Manson. Rock, no, ya esto es Metallica, ¿no? Esto es Metallica, ya, metiéndole duro. Una pequeña pausa aquí en el Café Mañanero y ya regresamos con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. También estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. El repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Iniciamos con los titulares que encontramos hoy en el diario El País de España, porque hay varios periódicos con ese mismo nombre. Encontramos en Uruguay, en Colombia, Y bueno, quizás el de mayor popularidad es el diario El País de España. En primera página, Trump suspende los aranceles a cambio de blindar sus fronteras. Debo decir que esta noticia de la guerra arancelaria declarada por Donald Trump viene monopolizando la actualidad de la prensa. En otros titulares, Jennifer Hermoso, que te bese tu jefe no debe ocurrir en ningún ámbito. Vamos ahora a Carlos Angulo con los titulares del diario El Mundo. Por su parte, el diario El Mundo titula: Trump descoloca el comercio global con su muro arancelario. Ha aplazado un mes el castigo a México y Canadá tras las promesas de que ambos gobiernos prometen reforzar sus fronteras. Por otra parte, el beso a juicio. La fotografía de portada para el juicio de Jenny Hermoso, en los cuales declaró que no tiene por qué estar llorando para que se entienda que no le gustó y que, por supuesto, siempre quiso denunciar desde el primer momento en el que sucedió en el juicio mediático que se está realizando al expresidente de la Federación Española. Continuamos el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Los titulares de los principales periódicos. Vamos a América Latina y lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación. Con su pasaporte puede abrir una cuenta bancaria. Simplemente tiene que demostrar que reside en España mediante empadronamiento o en cualquier otro país de la Unión Europea. Íqualo tiene servicios de envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, todos los servicios bancarios. Íqualo. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El repaso de la prensa de América Latina, empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Milei atacó a Kicillof, ratificó sus polémicos dichos sobre género y le puso fecha al fin del cepo. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: La economía chilena sorprende con un crecimiento del 6% en el mes de diciembre y analistas se dividen sobre si esto podrá mantener un impulso para principios de este año 2025. Entre otro de los titulares, el oficialismo blinda a la directora de presupuestos ante el mayor déficit fiscal y Marcel se compromete a realizar ajustes, ya que desde la Casa de la Moneda distintas figuras de los partidos respaldan la labor de Javiera Martínez en medio de las críticas por su balance negativo que supera en 2.800 millones de pesos, la misma prevista para el 2024. Pasamos ahora a la prensa colombiana. El diario El Tiempo de Colombia destaca en primera página el golpe que supondría para Colombia el cierre de la USAID por parte del gobierno de Donald Trump. Debo decirle que es la entidad que financia varios programas sociales que desarrollan organizaciones no gubernamentales. Campos como La Paz se verían afectados. Expertos señalan que el gobierno deberá evaluar cómo complementar fondos esenciales. Más titulares. Sigue malestar en miembros de la fuerza pública por trino del presidente, el presidente Gustavo Petro. En otros titulares, los daños irreparables que deja alias Porras, un peligroso delincuente que desde una cárcel de Bogotá habría ordenado 205 homicidios en la ciudad de Cúcuta. Por su parte, el diario Nacional de Venezuela: Panamá ofrece pistas en el Darién de cómo como puente para deportaciones. El presidente José Raúl Mulino propuso al secretario de Estado Marco Rubio la ampliación del acuerdo migratorio del 2024 para que los deportados sean enviados a Panamá y ser repatriados desde allí. Entre otro de los titulares, María Corina Machado cree que es firme la posición de Donald Trump sobre Nicolás Maduro. La líder opositora confirmó que conversó con Richard Grenell, enviado especial de la presidencia de los Estados Unidos, durante la visita que tuvo en la ciudad de Caracas para entrevistarse con Maduro, y culminó con la liberación de los 6 estadounidenses detenidos desde el pasado 28 de julio. Negó cualquier tipo de negociación que implique el reconocimiento del mandato, diciendo que el gobierno de Donald Trump y de los Estados Unidos se mantiene firme con los resultados del pasado 28 de julio. Continuamos este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Expreso de Ecuador. En primera página encontramos hoy: pautas para quien sufraga por un voto más racional. A Estados Unidos le urge socios latinos. Ecuador apunta a estar en la lista. Por su parte, el diario La República de Perú titula: transportistas protestan nuevamente este jueves 6 de febrero. Se suman así organizaciones como las empresarias de Gamarra a las protestas y las denuncias que se están realizando por distintos grupos de representantes del transporte urbano en contra de la situación actual que vive por parte del Ministerio del Interior. Entre otros, el Ministerio de Infraestructura no tiene apoyo en el Congreso y se mantiene la crisis política que paraliza a Perú. En otros titulares, el diario Libre de la República Dominicana, hoy en su primera página, casi 11.000 dominicanos deportados de Estados Unidos en los últimos 4 años. Migración no confirma total de criollos devueltos en el año 2025. La mayoría de operativos este año ha sido en Puerto Rico. El gobierno dominicano no se opone a las deportaciones. En otros titulares, dice el diario dominicano, el gobierno evalúa cobrar los servicios de salud a extranjeros sin papeles. Y los microcréditos facilitan que jóvenes emprendan con sus ideas de negocios. Por su parte, el diario El Expreso de México titula: la afectación a exportaciones alcanzaría los 475 mil millones de pesos durante este año, constituyendo el 80% de los envíos de México al resto del mundo. En esto, los aranceles amenazan la industria automotriz mientras se mantiene en pausa. De acuerdo con las últimas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el segundo mes del 2025 sería un grave golpe para la industria automotriz de México de no lograr mantener un acuerdo con los aranceles con los Estados Unidos. Son los titulares de los principales periódicos. No sé si queda alguno por ahí, Carlos, para destacar. Bueno, la prensa de Venezuela. Ya hemos cubierto esto, justamente con el Nacional. El Nacional, sí. De pronto a veces miramos, cómo mira la prensa chavista. El diario, por ejemplo, El Universal. El Universal, que cayó en manos de Maduro. En los titulares encontramos la gran consulta popular nacional que se cumple con masiva asistencia. De acuerdo con sus propias declaraciones, Maduro envió sus felicitaciones al pueblo venezolano que ejerce su derecho y apuesta por la participación en las elecciones regionales que ha anunciado recientemente. De igual forma, un informe revela nuevamente que se está manteniendo distintos regularizaciones con respecto a las ayudas sociales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Queríamos por aquí también compartir los titulares del diario El Deber de Bolivia. Hay mucha preocupación en Bolivia por la situación política tras un paro contundente. Micreros han ingresado en el segundo día de paro indefinido. Paros en el sector laboral en Bolivia. Recordemos, hay un rifirrafe entre Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, que viene precisamente de sus filas. El gobierno ve una posición extrema en quienes se oponen al diálogo por la disposición séptima de los presupuestos generales del Estado. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día, igualmente con las tendencias en las redes sociales. Bueno, Carlos, si te parece, vamos a entrar de lleno con las redes sociales una vez escuchemos este breve consejo comercial. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. Escuchas El Café Mañanero. Aquí estamos también entonces con las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla hoy? Lo más comentado, Jorge, está haciendo tendencia el nombre de Príncipe Pío. Hay una colisión en el metro de Madrid y debido a esta colisión, la línea 6 del metro se encuentra suspendida de forma indefinida. Estamos hablando de la línea 10, que no va a ser parada en una de las principales estaciones de la capital española. Interrumpida la línea 6, la línea 10 entre Moncloa y la Plaza Elíptica debido a un arrollamiento. Los trenes de la línea 10 tampoco hacen parada en Príncipe Pío. Fueron parte de lo más comentado, mientras que nombres como, por supuesto, el de Melody recordemos que la reconocida cantante española, será la representante para el Festival de Eurovisión de este año. Entre otro de los nombres más importantes, recordamos que Albert Rivera está haciendo tendencia a esta hora con respecto justamente a su participación en un foro en los cuales se le pudo ver nuevamente en una aparición política, esta vez en el Festival Letras en Sevilla, organizado por Pérez Reverte y Jesús Giborra, en donde se pudo ver nuevamente a Albert Rivera promocionando su nuevo libro y dando opinión acerca de la actualidad que se vive en estos momentos, de las soluciones y los problemas políticos. Entre otras de las tendencias del día, tenemos a Cristiano Ronaldo y la complicada entrevista que se dio el día de ayer en El Chiringuito, en la sección particularmente de Los Amigos de Edu. El periodista Edu Aguirre entrevistó a Cristiano Ronaldo en la entrevista más larga y, por supuesto, con frases cargadas de polémica para todos los detractores de Cristiano Ronaldo, en donde él mismo aseguró es el mejor futbolista de la historia y que, por supuesto, quiere mantenerse en condiciones el mayor tiempo que le sea posible. ¿Alguien tiene más ego que Cristiano Ronaldo? Seguro que nadie le gana. Cristiano Ronaldo, recordemos que está por allá en el fútbol árabe. Sí. No recuerdo cómo es que se llama el equipo. El Al-Nassr. Al-Nassr. Allá fue a parar también un jugador, por cierto, muy joven. De Colombia. Colombiano. Sí. John Hader Durán, de forma sorpresiva. Y por cierto, hablando ya del mercado de fichajes, se destaca la llegada al Betis de el Cucho Hernández, que ya sabe lo que es la Liga Española, porque recordemos que estuvo en el Getafe, en el Mallorca, no sé si en algún otro equipo más. Es un jugador muy habilidoso, muy talentoso. Estaba en el fútbol estadounidense y él pertenece concretamente a un equipo de la Premier League. Y bueno, no sé si finalmente lo vendió. Más adelante, en tiempo de deportes, vamos a analizar todos los detalles. Lo que sí está claro es que su nuevo equipo, es el Betis. Se refuerza en este mercado de invierno para lo que queda de la temporada. Y el Girona, que por cierto se acerca a los puestos europeos porque le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas en ese partido que estaba pendiente de la fecha número 22. Y arranca la vuelta a la Comunidad Valenciana ya este miércoles y empieza definitivamente a la temporada ciclística en firme. Momento para una breve pausa y de vuelta efectivamente, además de los deportes, el personaje del día. También nos espera Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Seguimos en Latinos FM. Nicky Cuervo nos tiene noticias del mundo del espectáculo. La película animada Duckman de DreamWorks arrasó en su estreno, recaudando $36 millones en Norteamérica y convirtiéndose en el mayor debut del año hasta ahora. Basada en la popular serie de novelas gráficas Die Pilke, la cinta de Universal Pictures, dirigida por Peter Hustin y con un presupuesto de $40 millones, será fácilmente rentable. Aunque su desempeño internacional fue más modesto, con $4.2 millones en 29 mercados, la recepción del público ha sido excelente, obteniendo una calificación de A en CinemaScore. Mientras tanto, Flynn Riggs de Mel Gibson cayó al quinto lugar tras un fuerte descenso en su segundo fin de semana. Este es el ingreso en las taquillas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Número 1, Dogman, $36 millones. Número 2, Companion, $9.5 millones. Número 3, Mufasa, $6.1 millones. Cuarto lugar, One of Them Days, $6 millones. Quinto, Fly Riggs, $5.6 millones. Sexto, Sonic the Hedgehog 3, $3.2 millones. Séptimo, Moana 2, $2.8 millones. Octavo, A Complete You Know, $2.2 millones. Noveno, The Brutalist, $1.9 millones. Y décimo, Den of Thieves, Pantera, $1.6 millones. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Bueno, vamos con otro apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata del personaje del día, un segmento que esperamos diariamente aquí en este espacio que te lleva por lo más importante de la inmigración, las noticias de inmigración, pero también el entretenimiento. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trataría de el futbolista español Sergio Ramos, ya que se dieron a conocer los detalles de su llegada al fútbol mexicano. Entre las peticiones que ha dado, el que fuese el excapitán de la selección española sería un salario en el que percibiría hasta 4 millones de dólares al año, cantidad que se le suman bonos como jugar en cada partido del próximo Mundial de Clubes de este año, ser titular por ser capitán y por supuesto ser el poseedor del 2% de las ganancias que dejen las camisetas con su nombre. El campeón del mundo con España tendrá el control total de su imagen y pidió que no hubieran restricciones en negociaciones para generar relaciones comerciales, al igual que por supuesto solicitó que toda su familia debería tener seguridad, viáticos, vivienda y total cobertura a sus necesidades, ya que recordemos su estadía será mínima de un año dependiendo de las circunstancias por la que podría renovar en 2026. Hablamos de la llegada de Sergio Ramos a la Liga Mexicana, particularmente a los Rayados de Monterrey. Entonces, el personaje del día es Sergio Ramos. Sí. Se va al fútbol mexicano. Allá también dicen que el fútbol mexicano está buscando cotizarse de alguna manera. Recordemos que allá fue a parar a James Rodríguez. No recuerdo cómo que se llama el equipo, dónde está. Y no sé si va a seguir reciclando. El Club León. León. Sí. ¿León o Leones? Los Leones. Sí. Yo creo que es Leones. Y de alguna manera haciéndose notar. Pero esto de reciclar jugadores ya en vía de retiro no le ha funcionado ni a Japón, ni a China, ni a los árabes. Ni a Estados Unidos. De pronto Estados Unidos tal vez un poquito más, ¿no? Seguramente entre las peticiones también es que quiere ser la cara del equipo de cara a la promoción del Mundial que justamente se jugará en 2026. Recordemos que el Mundial está pautado entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces también es una manera de promocionar lo que será una de las sedes del próximo Mundial de la FIFA. En breve estaremos abordando toda la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Sí, en Latino Deportes, los movimientos del mercado de fichajes de última hora que se ha cerrado precisamente anoche a las 12 exactamente. Gracias, Carlos. Ya vamos a repasar también otras noticias del mundo del deporte. Vamos a ver cómo está la Serie del Caribe de béisbol. Arrancó la Serie del Caribe, el béisbol también aquí en el Café Mañanero. Gana premio. La 67 edición de los Grammy estuvo marcada por momentos históricos y actuaciones inolvidables. Beyoncé finalmente se llevó el premio a Álbum del Año por Cowboy Carter, convirtiéndose en la primera mujer negra en ganarlo en este siglo. Kendrick Lamar dominó con 5 premios, incluyendo Canción y Grabación del Año por su tema Not Like Us. Las nuevas estrellas brillaron con actuaciones impactantes. Doeki mostró su teatralidad con múltiples cambios de vestuario, mientras que Chappell Roan no solo se llevó el premio a Mejor Nuevo Artista, sino que también usó un discurso para exigir mejores condiciones para los músicos emergentes. Sabrina Carpenter deslumbró con una actuación al estilo de un musical de los años 50 y Charlie XCX cerró la noche con un desenfrenado número de baile. El tributo a Quincy Jones reunió a leyendas como Stevie Wonder y Herbie Hancock en un homenaje lleno de virtuosismo. Por otro lado, la gala también sirvió como plataforma para recaudar fondos en apoyo a las víctimas de los incendios en Los Ángeles. En el lado menos brillante, los artistas masculinos quedaron en un segundo plano, con pocas actuaciones memorables. Además, la victoria de Beyoncé fue vista con cierto escepticismo por la forma en que se presentó, con Taylor Swift entregándole el premio en una coreografía televisiva casi demasiado perfecta. En definitiva, los Grammy 2025 celebraron la diversidad, la innovación y el poder femenino en la música. Por cierto, Carlos, estaba viendo por aquí las lágrimas de alguien llorando desconsoladamente porque había perdido el Grammy con Beyoncé. Veía una cantante quien era, estaba precisamente muy, muy, muy triste por haber perdido. Bueno, es que ganarle a Beyoncé no es nada fácil, ¿no? Es una tarea que sin duda puede estar considerada bastante complicada en una industria en la cual estamos hablando de las artistas más influyentes del último siglo. Sí. Tengo entendido que era Billie Eilish. Sí. Billie Eilish. llorando desconsoladamente por haber perdido el Grammy. Claro, mucho ruido finalmente, los Grammy. Nicky Cuervo nos trae el remate de las noticias del espectáculo. La película Michael, protagonizada por Jafar Jackson y dirigida por Antoine Fuqua, ha retrasado su estreno de abril a octubre del 2025 debido a complicaciones con el guión. El proyecto de 150 millones de presupuesto enfrenta problemas legales relacionados con la investigación de abuso sexual de 1993, lo que ha obligado a rehacer partes de la película. La familia de Jackson sigue negando todas las acusaciones. A pesar de los desafíos, el equipo de producción elogia la actuación de Jafar, asegurando que encarna el espíritu de Michael Jackson de manera excepcional. Recordemos la música de Michael Jackson. Inolvidable Michael Jackson. Gracias, Nicky, por recordarnos al rey del pop con tus notas. Estamos con el sabor de Don Arepo, recuerden, en el sector Patraix. Es el sitio donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana. Hoy, por cierto, un merecido descanso, todo su personal, pero mañana de nuevo, con todo su sabor desde las 9 de la mañana. Don Arepo. Calle Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Vamos con la información deportiva. Tenemos mucho para contarles. Tenemos Copa del Rey, tenemos también Liga, tenemos Premier League, tenemos el mercado de fichajes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Latino Deportes en el Café Mañanero. Aquí están las noticias más importantes del deporte español y también de Latinoamérica. Se ha cerrado el mercado de fichajes. A última hora, el Betis ha sorprendido con el nombre del Cucho Hernández, jugador colombiano, que viene de la MLS, es decir, el fútbol de los Estados Unidos. Ya les vamos a entregar todos los detalles, también cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la programación de la Copa del Rey. Y además, la temporada ciclística que arranca en firme con la vuelta a la Comunidad Valenciana. Los deportes en el Café Mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España mediante empadronamiento o en cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo tiene los servicios de envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Bueno, son muchos los servicios de Iqualo. No lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Llega el Cucho Hernández entonces al Betis, que se ha hecho con el pase del jugador colombiano, que recordemos ya estuvo en la Liga Española militando concretamente en el Getafe y en el Mallorca. Pero el cierre del mercado de fichajes este 3 de febrero nos ha dejado otros movimientos importantes, como el de Asensio al Aston Villa, Nico González al City y Joao Félix al Milan. Digamos que es lo más destacado de los últimos movimientos del mercado de fichaje de invierno. La llegada de Morata al Galatasaray. Hombre, sí, la llegada de Morata al Galatasaray, sorpresivo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que no me esperaba ese movimiento. Vamos a entregarle más detalles porque recordemos sigue siendo un jugador muy importante para España, sobre todo por su presencia en la selección española de fútbol. Sí, por supuesto, en la pasada Eurocopa. Sí, pues bien, vamos más adelante a repasar estos movimientos de última hora en el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río a esta hora nos tiene la programación de la Copa del Rey. Y el día de hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey con tremendos partidazos. A las 9:30 el Atlético de Madrid se enfrenta al Getafe, un derbi madrileño y en donde veremos intensidad al máximo. Recordemos que el Getafe ya no se juega nada y quizá lo único que le queda es pelear esta Copa del Rey, pero el Leganés el miércoles espera al Real Madrid a las 9:00 p.m. un Real Madrid que viene alicaído después de haber perdido nada menos que a su único defensa central que le quedaba, Rüdiger. ¿Podrá el Real Madrid estructurar una defensa sólida frente a estos equipos tan aguerridos en esta Copa del Rey? Y la Real Sociedad el jueves a las 7:30 recibe a los Osasuna, y el Valencia Club de Fútbol el mismo jueves tendrá una prueba de fuego en el Mestalla, eso sí, apoyado por toda su afición, recibiendo al Fútbol Club Barcelona, 9:30 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez. El Real Madrid, que continúa quejándose por el arbitraje en el compromiso de Liga ante el Español, donde perdió 1-0. Es increíble todo el revuelo que hay. Bueno, seguimos en Latino Deportes y lo hacemos con el mercado de fichajes, como lo anotábamos al principio, los movimientos, cómo se ha cerrado el mercado de fichajes en lo que corresponde al mercado de invierno concretamente. Nos quedamos con el nombre del Cucho Hernández, delantero colombiano que pasó cedido por el Watford, por el Huesca, Mallorca y Getafe, y ahora viene de segundo mejor jugador de la MLS tras Leo Messi. Sí. Es el fichaje más caro en España. Lo firmó el Real Betis, que pagará, atención, 13 millones al Columbus Crew. El mismo dinero que deja el Como en las arcas. Sí. Sí, efectivamente. Estaba mirando por acá. El mismo dinero que deja el Como en las arcas del Celta por el traspaso de Dubicas. Perdón, ese no me termino de acostumbrar a estos nombres. Y poco a poco tenemos que familiarizarnos. Sí, el último día del mercado en España ha dejado entonces 15 movimientos de jugadores en total, siendo estos los más destacados. Pues bien, Carlos Angulo, mencionábamos también el traspaso de Morata al Galatasaray. Al Galatasaray. Sí, la llegada al fútbol turco, que es líder indiscutible frente al Fenerbahçe de José Mourinho. Un movimiento que, de acuerdo con Morata, fue bastante difícil y complicado en las negociaciones con el Milan. Así que ya veremos cuál va a ser su resultado y cómo mantiene su nivel de cara a la próxima temporada. Antes de marcharnos, dos noticias. Tenemos, por un lado, la vuelta a la Comunidad Valenciana, que arranca ya este miércoles. El ciclismo vuelve una vez más. Sí. Y por otra parte tenemos algo de béisbol. Que recordemos, estamos en la semana del final de la Serie del Caribe. Sí. Japón, República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico fueron los países elegidos y en los cuales se ha jugado durante la última semana. Los encuentros, recordamos, hoy es el último día de clasificación. Los indios de Mayagüez de Puerto Rico se enfrentan contra los Leones del Escogido de República Dominicana. De igual forma que los Japón Breeze se enfrentan contra los Cardenales de Lara de Venezuela. Y por supuesto, los Charros de Jalisco ya descansan, ya que recordemos, el día de mañana, miércoles, ya son las primeras semifinales para el segundo y el tercer, en los cuales se enfrentarán la primera semifinal y la segunda semifinal para elegir a los que jugarán la final de la Serie del Caribe este próximo viernes 7 de febrero. Y ahora sí, rematamos entonces con información de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con Adolfo Jiménez del Río. Y este miércoles arranca la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Gran Premi Banc Sabadell. Y eso sí, con una característica especial, y es que prácticamente será el homenaje esta 76 edición a las poblaciones afectadas por la dana sufrida el pasado mes de octubre, y que en el plano meramente deportivo recupera la contrarreloj por equipos y supondrá el debut de Paulo Castrillo, la gran revelación de la pasada Vuelta a España, en las filas del Movistar. Recordemos que va hasta el domingo de esta misma semana, una Vuelta a la Comunidad Valenciana que es la primera gran prueba por etapas del calendario ciclístico en toda Europa y que contará con 665 kilómetros repartidos en dos etapas de media montaña, una etapa reina de alta montaña, la crono por equipos y la peculiar etapa final con meta en el puerto de Valencia. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 aquí en Latinos FM, El Café Mañanero.